Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos gratos de estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Capítulo 7, versículo 12, interesante, porque si en lo pasado, el capítulo 6 o capítulo 7, ¿no es cierto?, estamos creyendo que Pablo está encontrando que la ley no es buena, que la sacó, que no existe. Fíjate que aquí se nos complica, porque ¿cómo aplicamos este texto si en realidad la ley no existe? Justamente. ¿Qué es lo que dice? De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, tiene algunas características de las cuales uno en realidad tiene que entender de que él no está sacando la ley, sino que la está colocando como una norma real de vida. Porque dice, a la verdad, es santa. Y el mandamiento, la estipulación, es santo, justo y bueno. Justo y bueno. O sea, no, incluso él dice, el mandamiento me mató, en una expresión por allí que tiene Pablo, pero dice, ¿cómo si te mató si justo y bueno? Interesante esos detalles que aparecen. ¿Sabes una cosa? Hay algo que tenemos que tener siempre bien claro. La ley es buena para lo que hace, pero no puede hacer lo que nunca estuvo destinada a hacer, o sea, salvarnos del pecado. Eso no es. Hay quienes dicen que nosotros tratamos de salvarnos guardando la ley. No, eso no es efectivo. Porque sabemos que la ley condena, la ley no salva. Lo que sucede es que cuando uno conoce al Señor, cuando obtiene la salvación, y el Señor me dice, si me amas, guarda mis mandamientos, en ese momento, una señal de gratitud, de amor a Dios, nosotros tratamos de guardar los mandamientos. ¿Pero cómo? Tomado de la mano de Él, porque sabemos que si separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Nada. Entonces, si nosotros nos separamos del Señor y tratamos de hacerlo nosotros, no, yo puedo hacerlo, no te preocupes, Señor, yo puedo hacerlo. Voy a hacer todo mi esfuerzo y lo voy a lograr. No, eso ya está destinado al fracaso. Pero cuando, en lugar de eso, yo me tomo fuertemente de la mano del Señor y camino a su lado, entonces sí que esto va a ser posible, porque Él lo hace posible. No es el hecho de que yo fui el que lo logré. Ahora, fíjate que hay expresiones que Él dice que la ley es pecado, que me lleva a la muerte, ¿no es cierto? Entonces, este argumento que Él presenta acá es muy fuerte, y volvemos a insistir sobre eso, porque en realidad Él dice de ninguna manera, y otra expresión dice, correcto, la ley es la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces no puede tener. Por eso es que uno tiene que buscar en ese contexto a qué se está refiriendo Pablo, esta lucha que hay, y la lucha la tenemos todos y todos los días y a cada instante, en que el hombre, la naturaleza pecaminosa no ha muerto, está allí, si usted la alimenta se levanta, pero si no la alimenta se engrandece la naturaleza espiritual y la relación con Dios. Y fíjate lo que dice el verso 3, el que sigue. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El pecado es pecado. El pecado es algo negativo. El pecado es algo malo. No es fácil, sí, el texto, fíjate, porque... Y Pablo está en un contexto, y él es elevado en sus expresiones, pero fíjate que hay una paráfrasis de la Biblia al día que sí. Y lo dice de esta manera, dice, ¿y acaso la ley no causó mi perdición? ¿Cómo va a ser buena entonces? No, el pecado diabólicamente usó lo que era bueno para acarrearme condenación. Así que, a juzgar por la forma en que el pecado utiliza la santa ley de Dios para lograr sus malvados propósitos, es astuto, mortal e infame. Pero, ¿podríamos decir de que el pecado utiliza la ley? Porque la ley es algo que está escrito, la ley es fría, dice, si tú transgredes, estás condenado a muerte y punto. No es una cosa que se adapte. Una de las cosas buenas que tiene la ley es que no juzga a todos por igual. Juzga al pobre, al rico, al ilustrado, al que no tiene ningún tipo de conocimiento. Todos estamos en el mismo nivel ante la ley. Entonces, pero eso de que el pecado está utilizando la ley, yo creo que, no sé, me cuesta sí, por eso de esa manera. El texto no es fácil, pero acuérdate no. Que él está diciendo en el texto real, donde estaba en el 7:13, él dice luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y en la versión que acabamos de leer, dice más o menos parecido, ¿y acaso la ley no causó mi perdición? Ahora, no es que la ley la cause, pero Pablo está diciendo aquí, mira, ¿acaso esa ley no me mostró que yo estaba perdido? Acuérdate que es pregunta, ¿cómo va a ser buena entonces si me causa muerte? No es problema, porque él acaba de decir que la ley es buena, justa y santa, así que no está refiriéndose a ese caso, sino que esa ley me está trayendo algunos problemas porque mi naturaleza humana tiende a ser desobediente, tiende a andar en contra de esa ley. Y esa lucha él la va a presentar incluso en el capítulo 7, con un texto que uno conoce muy bien, que tiene esa lucha constante Pablo, a pesar de que él estaba tan cercano, había considerado también las escrituras, la ley, la aplicación, nos explica, él tiene esa lucha, y esa lucha la tenemos también nosotros. Y fíjate, hay algunos términos que no son muy fáciles de entender. Por ejemplo, se dice que Pablo estaba tratando de mostrar a los judíos su necesidad del Mesías. Ya había señalado que la victoria solo es posible bajo la gracia. Este mismo pensamiento se vuelve a enfatizar en Romanos 7. Vivir bajo la ley significa ser esclavo del pecado, porque es un amo despiadado. ¿Quién? El pecado. Somos esclavos del pecado y por eso estamos bajo la ley. No significa que si yo guardo la ley estoy bajo la ley. Eso no es así. El hecho de reconocer que la ley es, el mandamiento es santo, justo y bueno, no significa que yo, por el hecho de reconocer el pecado, de guardar la ley, soy esclavo y soy esclavo del pecado también. No. Cuando yo soy esclavo del pecado, lógicamente estoy bajo la ley, porque la ley me cae encima. Y yo necesito arrepentirme, pedir perdón, y eso hace que la gracia actúe ahora, y ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Claro. Porque ahora mis pecados fueron perdonados, y ya la ley no tiene nada que decirme, mira, tú estás condenado a muerte, porque eso no es así. Ahora, él sigue el argumento en el 14:15, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, o sea, esa relación con Dios es espiritual. ¿Y yo? Pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y esas son las dos naturalezas que existen aquí, que justamente vamos a tener siempre. Porque lo que hago, y fíjate aquí sí, se aclara un poco más todavía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Sino lo que no quiero. Sino lo que aborrezco, eso hago. Claro, o sea, tiene un entendimiento de que esto es malo, pero de improviso te encuentras haciendo eso. Y esa es la dependencia que nos da. Y fíjate, ese dicho que yo encuentro que es muy cierto. Dice, pórtate mal para que lo pases bien. Yo creo que ese es el reflejo de lo que acabo de decir. Claro. Haciéndolo malo, me siento, estoy en lo mío, porque es lo que me agrada. El pecado es agradable para mí. Bueno, hay hartas cosas que podemos conversar. Sigue usted estudiando, que sean los textos para que usted los revise. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Según su propia experiencia, ¿cómo le esclaviza el pecado? Según su propia experiencia, ¿cómo le esclaviza el pecado? ¿Ha tratado alguna vez de jugar con el pecado pensando que podría controlarlo a su antojo, solo para encontrarse bajo un capataz vicioso y despiadado? Bienvenido a la realidad. ¿Por qué entonces debe entregarse a Jesús y morir al yo a diario? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.